preciso del permiso, regalar vida al presente y olvidar lo que se hizo. Los tiempos cambian, nunca se será el mismo, los caminos se alteraron, se cayó en el conformismo. Y el mecanismo más preciso del permiso, regalar vida al presente y lo que nunca ya se hizo. ¿Recuerdas aquel chiquillo que imaginaba, que soñaba y que jugaba aquello que quería ser? Donde lo único que importaba eran aquellos juegos y algunas tonterías que podían satisfacer. En su mente no había preocupación, su cabeza cualquier cosa convertía en diversión. La imaginación volaba sin importar dónde estuviese, pero se desvanece mientras el chiquillo crece. Ahora su mente cambia, es diferente. Sus sueños de pequeños tal vez hoy no están presentes. Los tiempos cambian, al igual cambia la gente. ¿Cuántos aquellos sueños reflejan en el presente? ¿Quién eres hoy? ¿Cómo te sientes? Dime si eres quien querías ser cuando infante. Importa poco si hoy eres diferente. Lo que haces te hace feliz, el resto es irrelevante. Sí, ja, yo. Ponte a pensar cuántas cosas quedan atrás mientras el tiempo pasa y ves que no es lo tuyo. Luego entenderás que tú serás tan solo aquel reflejo de un intento, y el mismo tiempo te ha obligado a que des marcha atrás. Mira a tu alrededor y piensa cuánto has cambiado, cuántos sueños has tenido y a cuántos has renunciado. Mira hacia atrás y dime dónde está ese niño que solía divertirse sin un peso en el bolsillo. Y es que es sencillo dejar volar tu mente, soñar y grande, pero tristemente no es suficiente. Entiende que todo cambia, es normal, la experiencia misma te dota de un nuevo ideal. Lo importante siempre será defender tus principios, tu esencia es la que cuenta. Si en la vida juegas libre, que el corazón te guíe, te lleve por el mejor camino. Los tiempos cambian, pero tú mismo forja tu destino. Los tiempos cambian, nunca se será el mismo. Los caminos se alteraron, se cayó en el conformismo. Y el mecanismo más preciso del permiso es regalar vida al presente y olvidar lo que se hizo. Los tiempos cambian, nunca se será el mismo. Los caminos se alteraron, se cayó en el conformismo. Y el mecanismo más preciso del permiso es regalar vida al presente y lo que nunca se hizo. Los tiempos cambian, la vida no es la misma, para bien o para mal, así la sonrisa se extinga. Recordar que antiguamente en el amor existía la seriedad, se notaba y no era cínica. Y lo que era tan moderno y novedoso ahora resulta anticuado, tan dejado en un pasado. Los tiempos cambiaron, claro, tal vez que afortunado, conducido por senderos de periodos adecuados. Para obtener lo que ahora tengo y decir nada me ha faltado, o quizás dejé a un lado lo que en su momento era tan soñado. Pero algo tengo claro, lo repito diariamente, nunca es tarde para hacer lo que siempre se ha anhelado. Es que ya no soy aquel que vivía despreocupado, ahora soy el joven que se mantiene hoy con fe y una responsabilidad que con el tiempo así obtuve. Los tiempos cambian, soñar ahora es posible, a pesar de que la felicidad parezca invisible. Inexplicables son algunas situaciones en las que los sentimientos son nuestras propias traiciones. Y conmoción causa aquella situación de quien no valora arte y solo lo toma como opción. Y decepción es lo que mi alma hoy guarda, sentirme ajeno al mundo y olvidarme de tu cara. Y transformada por el tracking del tiempo y deformada por las cicatrices que causan remordimiento. Y un corazón que palpita con falencia, no ser la misma persona, tristeza la consecuencia. Y la elocuencia con la que algún día viviste hoy se desvanece en medio de colores aún más grises. Y no se hará la mezcla en la paleta de colores vivos, se pudre la vida y se desgarra a pedacitos. Se acaban los tiempos donde todo era bonito y el reflejo de la ímpetu quedará en el olvido. Los tiempos cambian, sí, todo siempre cambia. Depende de cada quien hacer lo que se ama. Y aunque los tiempos cambien, lo que nunca cambiará es el amor por la música. Mr. Molière. Un paisaje de tinta, Cupa de Signio 2013.